estaba con ella, tú no estabas con él. Después de tanto tiempo nos volvimos a ver. Me quedé sin aire, se erizó tu piel y nos fuimos entregando otra vez. ¿Quién nos dijo, amor, que lo nuestro terminó? ¿Qué nos empujó al abismo del adiós? Si mi cuerpo no te olvida, deseos como yo. No hacen falta las palabras y que hablen nuestros cuerpos por los dos. Por los dos. ¡Viva! Me acerqué en silencio para presumir. Me robaste un beso y dijiste que sí. Te fui desnudando, tú también a mí, como dos desesperados por sentir. ¿Quién nos dijo, amor, que lo nuestro terminó? ¿Qué nos empujó al abismo del adiós? Si mi cuerpo no y al mirarte quedo enfermo de pasión. No, no. Es evidente que no se puede engañar al corazón y buscar en otros labios lo perdido. Bam, bam.